La órbita de Endor. Lo hemos avisado millones de miles de muchas veces y nunca nos habéis hecho caso. Pues bien, hoy hacednos caso. El programa de hoy podría herir sensibilidades. No sé si herir de gravedad o a primera sangre o a muerte, pero quien avisa no es traidor. Esta vez sí, la edición que habéis empezado a escuchar de La órbita de Endor es una edición para adultos. Y es que hablamos de hentai, el género de manga y anime. En esta ocasión solo hablaremos de anime y no sé si habrá futuras ocasiones para explorar otras posibilidades, pero vamos, que nos estamos refiriendo al género de anime donde salen personas con poca ropa en el más discreto de los casos y donde los chicos introducen partes de ellos mismos en ciertas partes de las chicas, a veces de otros chicos, y las chicas entre sí tampoco se aburren, porque en el hentai hay para todo. Y no nos olvidemos de los tentáculos. Pero todo eso en el dossier de Hentai, donde nuestro coronel Kurz mostrará su cara más oculta. Lo cual no nos importa mientras no enseñe el tercer ojo o algo peor. Y para nivelar un dossier tan calentito y lubricado, hablaremos con Raúl Martín sobre cómic histórico, en la parte del programa con mayor rigor y seriedad. ¿Puede el cómic enseñarnos historia y seguir siendo divertido? La respuesta es sí, o por supuesto que sí, o ¿cómo se te ha ocurrido dudarlo, criatura humana? Pero ahí no acabará la cosa, el tío Kurz nos hablará desde su cajón, con no muy buen sonido, pero se le entenderá, de otro pitiminí como él, un compositor llamado Danny Elfman, que seguro que todos conocéis. Esto es lo de La órbita de Endor, y hoy volverás a demostrarte a ti mismo, o a ti misma, que no vales para hacer nada productivo. Hijos míos, comenzamos. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Haré lo que quieras, lo que tú me digas. ¿Pero qué es esto? ¡Qué sorpresa! Si todavía no tienes pelo. ¡Qué piel tan suave y maravillosa! Y estás tan húmeda. Bueno, es la hora de comenzar un dossier que para mí va a ser uno de los dossieres más enigmáticos e intrigantes, principalmente porque no sé muy bien de qué vamos a hablar. Admito, mucha gente dirá, sí, claro, lo dice para quedar bien, pero es que es la verdad, realmente no estoy muy ducho en este tema. Por eso tengo al coronel Kurz, que es sorprendente, pero ¿eres un experto en este tema? Bienvenido, coronel Kurz. No, yo aquí vamos a hacer como se suele decir. No, un primo me ha dicho, tengo un amigo que... Sí, sí, sí, sí. Bueno, bienvenido a la órbita de Endor, coronel. Pues muchas gracias, Antonio. Un placer, como siempre, estar contigo y con nuestros oyentes. Bueno, antes de nada, habrá mucha gente que no sepa lo que es hentai. ¿Qué es el hentai? Pues definir el hentai no te creas que es sencillo. Es una definición rápida y muy inexacta, sería porno japonés de dibujos. Bueno. Pero bueno, yo creo que con eso no estaríamos diciendo mucho. Es una simplificación bastante inexacta, pero bueno, puede dar un poco la idea. Mira, el término hentai está creado con la unión de dos ideogramas. Gen y tai. Gen, que significa cambio o incluso también extraño, y tai, que significa actitud, apariencia. Entonces, uniendo esas dos ideas, el término hentai se podría, digamos, traducir por pervertido. Y de hecho se suele utilizar incluso como insulto, para decirle a alguien que es un pervertido, con connotación sexual. A partir de ahí, en Japón se ha usado también la H un poco como usamos en Occidente la X. Entonces, cuando hablas de un H cómic, pues estarías hablando de un cómic hentai. Y aunque en este programa vamos a hablar del hentai en general, el oyente tiene que tener claro que el hentai se aplica tanto al manga, que sería como que dijésemos el cómic, como al anime, que sería lo que es una ya película de animación. También hay hentai en lo que es juegos. Y cuando digo juegos no me refiero a juegos como estamos acostumbrados de consolas, sino juegos conversacionales. Casi todos los juegos hentai son para PC y funcionan a base de elecciones. Entonces se plantea una historia en la que tú eres el personaje, te vas encontrando generalmente con distintas mujeres, y entonces a base de las acciones que tú tomas con ellas, pues por ejemplo, si ellas te preguntan una cosa, tú tienes tres opciones de responder. En función de lo que respondas, se plantean nuevas preguntas, se van haciendo nuevos escenarios, y así, en función de la ruta que coges, pues puedes terminar en un final o en otro. Son juegos bastante sencillitos, en el sentido de que son solo imágenes fijas y con algún movimiento. Bueno, y esto es un poco como los antiguos juegos de strip poker. Aquí la diversión sería conseguir enrollarte con una, o que se acueste contigo, o liarte con esa y la hermana, o conseguir que esa y la hermana se líen. Bueno, entonces, bueno, para que nos entendamos y para no liarnos así en exceso, en teoría el hentai es el manga o el anime pornográfico, vamos. Y yo te pregunto a ti, Kurt, ¿por qué tú? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y segundo, ¿por qué estoy hablando contigo? Bueno, vamos a ver, estamos haciendo esto porque el conocimiento no ocupa lugar, ¿no? Y siempre es bueno saber. Y luego porque el hentai es muy amplio. A ver, y así, aunque es cierto que hay hentai con contenido pornográfico muy, muy duro, de hecho, mucho más duro que lo que puedas ver en una película de acción real, por llamarlo así, de idéntico género, hay otros que están también encuadrados dentro de lo que es el hentai, en los cuales el sexo tiene mucho menos peso y sirve, por así decirlo, como lubricante para la historia. Entonces, por eso tienes, por ejemplo, tienes historias de fantasmas o de conspiraciones o por ejemplo, de satanismo mezcladas con un poco de sexo, y eso entra también dentro del hentai, y esas tienen algo más de interés. E incluso tienes obras que son incluso formativas. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en un manga que se llama Futari Echi, que aquí en España lo distribuyó Manga Line con el título de Yurai Makoto, y este es prácticamente una guía de aprendizaje sexual. Y ahí se tratan un montón de temas. Y ahí, aunque es dentro del género hentai, es una publicación que te cuenta a través de la historia de un joven japonés que se casa con matrimonio de conveniencia con una chica a la que prácticamente no conoce, e inician su vida marital. Y ahí pues trata un montón de cosas, y tienes te cuenta desde cómo usar correctamente los métodos profilácticos a, por ejemplo, las distintas formas de realizar el acto sexual, o cosas psicológicas, cómo tratar a tu pareja, cómo afrontar distintos problemas como la eyaculación precoz, el tema del embarazo, la colocación correcta del preservativo y un montón de cosas. O sea que el mundo del hentai es muy amplio, y ahí hay para todo. Para el que quiere un desfogue rápido, para el que quiere una historia interesante con algún elemento picante, incluso para el que quiere algo de formación. Yo he visto algunas fotos y algunos vídeos en los que llega aquí el hentai, digámoslo así, como pixelado. Las partes, lo más, digámoslo sí, así, potente, pues lo censuran. ¿Esto ocurre también en Japón? O sea, ¿ellos lo ven así y lo exportan de esta forma? ¿O es que nos lo mandan a nosotros así porque no quieren que veamos sus cosas? ¿O por qué? No entiendo esto. Cuéntanos. Bueno, esto es una cosa muy curiosa porque los japoneses, en lo que es su código penal, tienen un artículo que allí es muy famoso, es el artículo 175, que este artículo lo que intenta es controlar lo que le llaman el material que es moralmente perjudicial. Entonces, durante mucho tiempo, de hecho, la norma ha ido cambiando. De hecho, antes de 1994 no se podían mostrar los genitales, pero tampoco se podía mostrar el vello púbico, pero sí los pechos. Entonces, casi todos los animes que había y que llegaban por aquí, pues las protagonistas estaban todas depiladas ahí en la parte baja, enseñaban los pechos y se pixelaban los genitales. A partir de 1994 se dejó que se expusiese el vello púbico, pero se dejó de prohibir que se expusiesen los genitales. Y de hecho los genitales se pixelan. De todas formas, no es una ley que se respete en general. A Europa llega y cuando la gente compra un DVD está sin pixelar. Y de hecho hay emisiones en canales privados que son sin pixelar. El pixelado se suele producir generalmente cuando hay artículos pues a la venta y a la exposición digamos pública. Porque curiosamente, aunque aquí nos parece un poco fuerte, el hentai en Japón incluso se vende en las grandes supermercados y tienes ahí pequeñas publicaciones de hentai. Y en esos, si los coges, esos sí que algunos, no es que estén pixelados, pero sí incluyen trazos, rayas, que lo que hacen es tapan parte de los genitales para que no se identifiquen. Al final, estas cosas ya sabes cómo es la censura. La censura, cuando intenta ir a tapar una vía, se labran siempre tres o cuatro, y hay veces que los esfuerzos por censurar llevan a que lo que se termina consiguiendo sea todavía peor. El ejemplo clásico que se suele poner en censura es la película Mogambo, cuando aquí los censores españoles, para evitar que se presentase en pantalla que un matrimonio pues tenía unas relaciones fuera del matrimonio, se cambió el parentesco de los personajes y se les hizo hermanos, con lo cual lo que se indicaba era prácticamente que había una relación incestuosa. En Japón pasa un poco parecido, porque tienen otra norma, que esa todavía es más curiosa, y es que no se pueden presentar en ningún tipo de productos, porque es delito penado, los actos sexuales con animales. Entonces, como no puedes mostrarlos, los entre comillas mangakas dijeron, bueno, si los humanos no pueden hacer el amor con animales terrestres, inventémonos animales fantásticos, porque eso elude la prohibición. Y se empezaron a crear, y eso ya creó luego un subgénero, animales generalmente de origen extraterrestre o del mundo de los dioses o incluso del mundo de las fantasías o de otras dimensiones, que aparecían en esta y que se caracterizaban por tener múltiples tentáculos. Entonces, ¿qué ocurría? Que todos esos tentáculos terminaban tapando todos los agujeros de la protagonista. Entonces, como ves, para evitar que se muestre sexo con animales, al final se termina mostrando penetraciones múltiples. Son cosas pues que muchas veces no se entienden, máxime cuando Japón es un país de muchos contrastes. De hecho, uno se queda a veces sorprendido por las distintas actitudes que tienen frente a distintas cosas. Por ejemplo, a las japonesas les horroriza que cuando están orinando se escuche el sonido que hacen, ¿no? Y por eso los baños pues suele haber hilos musicales y tal. Dices, y esas mismas chicas que les da eso reparo, luego, no todas, pero algunas, se plantan en las puertas de lo que se llaman los hoteles de los hoteles del amor y son capaces de acostarse con cualquiera que pase por allí simplemente para que les cargue el móvil. Entonces hay veces que esa especie de dicotomía que tienen los japoneses, que hay cosas que parecen un poco cándidas, que les sacan de quicio, y sin embargo hay otras que a nosotros nos parecen mucho más duras y a ellos las tienen pues prácticamente como normales. Menudo rollo se soltó que decía. Total, ¿no? Total. O sea, yo pensaba que íbamos a estar un poquito más de coña, pero no sé. De hecho, no sé si me he enterado muy bien del tema. Has hablado de tentáculos ahí, en fin, tapando hoyos. A mí me ha venido a la mente el que quizás sea el único ejemplo de hentai que yo he visto, y es, pero me parece una película muy buena porque hay muchos demonios, mucha violencia y tal, y es Urotsu, a ver si lo digo bien, Urotsuki Doji, la leyenda del señor del mal, que luego tiene muchas secuelas o series, no sé qué, o algo así. Ahora me explicas tú un poco de qué va esto, pero la primera película me parece que es bastante interesante. Esto es hentai, ¿no? Me imagino. O no, o me estoy colando. Pues no sabría decirte, porque este producto no lo conozco con detalle. Si tiene algo de sexo, se le considerará hentai, porque como ya te he dicho, en el hentai se mete todo, se mete lo que es desde pornografía directa hasta lo que es anime y manga en la que hay sexo, aunque este tenga menos relevancia para la historia. ¿Hola? ¿Quién eres tú? Cariño, ¿cómo has podido olvidarlo después de lo de anoche? ¿Quién es esa mujer? No lo sé. ¡Miserable! ¡Akemi! ¡Espera, yo! ¡No! Vamos, Chojin, dámela. Tú eres el Chojin, ¿verdad? Déjame ver tu super polla de Chojin. Oh, cariño, llevo mucho tiempo esperando un buen polvo. ¡No, ¡Oh! Por favor, déjame! ¿Quién demonios era esa chica? Aunque podría haber aceptado su oferta. ¡Ah! Yo creo que antes de hablar de alguna película en concreto, si quieres te digo un poco los subgéneros y las distintas cosas que se pueden ver en el hentai, que quizás sea un poco lo interesante para que el que nos está oyendo y no conozca nada, se centre un poco. Básicamente, así por decirlo, podríamos hacer tres grandes grupos en lo que es hentai. Sería el que presenta relaciones heterosexuales, el que presenta relaciones homosexuales entre hombres, y el que presenta relaciones homosexuales entre mujeres o sexo lésbico. En el primero pues hay un poco pues de todo, porque aunque las prácticas son heterosexuales, luego si quieres ya lo hablamos, hay distintas, entre comillas, subcategorías. El homosexual entre el sexo homosexual entre hombres es lo que se llama yaoi. Y ahí es, yaoi en realidad es una abreviatura de una frase más larga que se traduce por sin clima, sin resolución, sin sentido. Bueno, que cada uno piense un poco por qué se usa esa palabra y lo tendrá claro. Y aunque pueda parecer que es un material dirigido al público masculino con orientación homosexual, en realidad también hay mucho personal femenino que llega a este manga. Y de hecho hay más mujeres que consumen este manga que hombres. Porque aquí no estamos hablando solo de relaciones sexuales, sino también de relaciones afectivas. Entonces, en el yaoi hay muchas historias que no son solo relación sexual entre dos hombres, sino relación romántica entre dos hombres. Y eso parece que al personal femenino, al menos en Japón, le gusta mucho. Si los hombres son jóvenes, incluso menores, entonces el yaoi pasa a llamarse sonenai. Y aquí en Europa pues llama bastante la atención, porque se consideran incluso un poco cercano o rayando la pederastia, porque los japoneses no tienen ningún tipo de problema en presentar relaciones, sobre todo afectivas, pero también sexuales, con personajes que son menores de edad. El otro tipo de género que decíamos, que es el homosexual lésbico, se llama yuri. Yuri, que traducido directamente sería azucena o lirio. Bueno, aquí cada uno que eche un poco de imaginación por qué se llama lirio a este tipo de mangas y de animes y lo tendrá claro. Aquí pasa igual que pasaba con el anterior. Aquí el público que consume generalmente este tipo de hentai es masculino. Aquí tendríamos, por ejemplo, títulos, pues, por ejemplo, como Strawberry Panic. En el anterior, en lo que es Yoei, pues ahí tendríamos como ejemplo Loveless o Gravitations. Estos serían, digamos, las tres grandes categorías. Luego, en función de cómo son las prácticas heterosexuales, habría también como subgéneros. Entonces, una primera, entre comillas, gran categoría sería lo que sería el bondage y el sadomasoquismo, que aquí hay mucho hentai que incluye este tipo de prácticas, porque es algo que también en Japón es bastante entre comillas común, y de hecho Japón en su historia antigua pues tiene ya muchos manuales de cómo hay que atar a las mujeres para proporcionarles placer, etcétera. Aquí, por ejemplo, hay una película muy famosa que tiene muchos adeptos, pero que es bastante brutal, que se llama Princess 69, que aquí en España llevaba el subtítulo de El Club de la Gimnasia Oscura. Y para que os hagáis un poco la idea de cómo son este tipo de argumentos, esta cuenta la historia de una escuela que tiene un club de gimnasia rítmica. Y dentro de ese club de gimnasia rítmica, pues hay como un subgrupo que entrena en de forma particular y que consiguen, digamos, más logros gimnásticos, y es porque el entrenador que tienen pues las entrena. Y ahora que cada uno empiece a imaginar todo lo que quiera, porque el hentai este incluye eso y mucho más, y las cuelga y las penetra y hace un montón de cosas con ellas, y las chicas ganan flexibilidad y muchas otras cosas. No sé, Kurs, hay otro género. Dime. No, es que francamente no sé si advertir, aunque ya lo hemos hecho al principio del programa, yo, poco a poco te vas endureciendo. Quiero decir, la conversación se va volviendo más radical. Sí. ¿Va a ir a más? Te pregunto. Hay cosas más fuertes. El futanari, el lolicón, esos son temas un poco más fuertes, sí. Bueno, venga, continúa entonces. Ya está. Advertido queda el oyente. O sea, el que tenga miedo a partir de aquí, que sepa que si sigue se va a cagar de miedo. Entonces lo puede dejar el programa ya. Bueno, mientras llega César, vamos a divertirnos un poco. Mirad esto. ¿Te gusta sentir el frío metal, puta? Cuando esto se dispare, serás carne picada. Pero no vamos a matarte todavía. Di que lo quieres si quieres vivir un poco más. ¡No! Di que quieres que te folle. Lo quiero. Lo quiero, quiero que me folles, lo quiero. ¿De veras? ¡No! Muy bien. ¡No! ¡Pongámonos en marcha! ¡Hagámoslo, puta! ¡Mirad cómo goza! ¡Sí, es verdad! ¡Miradla! ¡Parece que le gusta mucho! ¡Vamos, chicos! ¡Hagámosla disfrutar como nunca! ¡No! ¡No, por favor! ¡Basta, basta! ¡Haré todo lo que queráis! ¡De veras, de veras! ¡Bien! ¡Quiero oírtelo decir otra vez! ¡Echemos un vistazo a ese bonito coño! ¡Vamos! ¡Abre, vamos! ¡No! ¿Qué significa esto? Si quieres vivir, abre las piernas. Sí. Sí. Bueno, siguiendo un poco así con las subcategorías, hay una que tiene mucho predicamento aquí en Europa, que es el Bakunyu. El Bakunyu, que se caracteriza porque las protagonistas femeninas tienen los senos enormes. Y cuando digo enormes, no me refiero a una 120 ni una 130, sino a tallas que ni siquiera existen, ¿no? Entonces son protagonistas con pechos enormes, y hay verdaderos especialistas a la hora de dibujar este tipo de pechos, ¿no? Y sobre todo gastan mucho tiempo en estudiar cuál es el movimiento de los pechos cuando se está realizando el acto. Hay otra subcategoría, que es el futanari, que aquí lo que se muestran sobre todo son protagonistas que son o transexuales o hermafroditas. Hermafroditas, para el que no sepa qué es un hermafrodita, pues es alguien que tiene los dos sexos. Y de hecho hay producciones en las que, aparte de que los hermafroditas tienen siempre unos miembros exageradamente grandes, hay incluso películas en las que los hermafroditas se hacen el amor a sí mismos. Y bueno, esto suelen ser producciones bastante duras, hay mucho sexo en grupo y es bastante explícito, no, va más allá de lo que es bastante explícito. Otro género es el lolicón, que en Europa está bastante censurado, que es el que se caracteriza por presentar relaciones de preadolescentes. Hay veces que es de preadolescentes y de niñas prepúberes entre sí, y también a veces con adultos. Entonces el problema es que, claro, este tipo de mangas se consideran rayanos en la pederastia, y de hecho en Europa sí que llega material de este, pero a veces es censurado y apartado. Aunque aquí quiero dejar un poco claro una cosa, y es que cuando la gente habla de que el hentai es bastante duro, es cierto y es exagerado, y es un poco la gracia que tiene para el que lo hace y para el que lo ve, porque digamos que lo que se hace con estos productos es todo aquello que uno puede tener en mente y no lo puede hacer en la realidad, o que no lo puede grabar porque está fuera de lo que es una grabación real, lo hace, digamos, mediante manga y mediante anime. Entonces digamos que por ahí sale un poco toda la frustración, salen todas las parafilias, salen un poco pues todo, porque es como, debe verse como una exageración, no debe verse como algo real, sino como también en ocasiones una exageración que lo que intenta es pues sacar un poco fuera las pulsiones internas que tiene mucha gente, sobre todo los que lo dibujan. Bueno, pues parece que no, pero ya nos hemos comido gran parte de este dossier que le queríamos dedicar. Así que, bueno, recomiéndanos unas cuantas películas así que debamos ver o tener en cuenta. Mira, hay más subgéneros. Podríamos hablar de lo que hemos dicho de los tentáculos. También hay sexo con embarazadas, también hay relaciones incestuosas. El incesto es algo que en el mundo japonés está muy muy explotado, tanto en el manga como en el anime, aunque generalmente no siempre hacen que sean relaciones sanguíneas. Generalmente suelen tener ahí bastante pudor y terminan haciendo incestos entre gente que tiene relaciones de políticas, pues entre hermanastros, entre hijo y madrastra, etcétera. Mira, si quieres podemos hacer una cosa. Para que la gente vea cómo este tipo de películas en el hentai son muy distintas, podemos poner dos cortes. Podemos poner, y que aquí nadie se ofenda, y que el que no quiere, y el que sea un poco sensible, que no lo escuche, ponemos primero un corte de una película que se titula Descarriladas. Y luego ponemos uno de Perfect Blue, que seguramente sea el hentai así más famoso. Entonces, luego cuento un poco cómo es cada uno y vemos la diferencia que hay de tono entre los dos. ¿Pero tú meterías a Perfect Blue dentro del hentai? Está metido dentro del hentai. Yo personalmente la sacaría, la pondría dentro de lo que es el thriller. Sí, porque claro, Perfect Blue, no sé, yo la metería también dentro del thriller. Es más, no sé quién la habrá metido, pero bueno, escuchamos esto, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Escuchas La Órbita de Endor, la clase de programa que no te gustaría que oyeran tus hijos. Es cierto. Aisu es mucho más viciosa que yo. ¿Cree que por eso es más buena alumna, profesora? No, de eso nada. Tú también. también eres una alumna genial. Solo tienes que dejarte llevar por la lujuria. Oh. Profesora. De acuerdo, voy a hacer caso a sus consejos y me dejaré llevar por mi lujuria. Allá voy. ¡Qué pasada! Caballeros, disfruten tanto como quieran de mi cuerpo. Está a punto. Vamos, deprisa. Voy. Yo quiero. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Acaso crees que va a venir alguien a salvarte? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me haces esto? Lo hago solo para proteger a mi querida Mima. Pero si Mima soy yo. ¡Mentira, mentira, mentira! Yo soy su querido Memania y la conozco bien. Tú has querido suplantarla. ¡No! ¡Basta! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! Tú engañaste al guionista y también al fotógrafo con tu maldita boca. ¡Has manchado el nombre de Mima! ¡Eres tú! ¡Eres tú el que...! Por supuesto, la verdadera Mima me mandaba un email cada día y solo tenía quejas de ti. ¡De modo que tú les mataste! Y muy pronto te tocará a ti. Bueno, continuamos aquí en la órbita de Endor. Hemos escuchado ahí unos fragmentos. Algunos hubieran preferido no escucharlos, otros quieren que pongamos más. En fin, Kurt, esto, no, digamos que aquí nos hemos salido un poquito de lo que es nuestra norma habitual, y las secciones que vienen a continuación no tienen mucho que ver con este tema, pero bueno, en fin, esperemos que la gente pues sepa entender esta salida de tono. Tienes, te he pedido antes que nos dieras una lista de películas, ¿nos la das ahora? Sí, sí, bueno, claro. Si quieres comentamos alguna película. Por centrar un poco, de los dos cortes que hemos escuchado, que los he elegido para que se viese la diferencia de tono, el primero era, como he dicho, Descarriladas, tiene el subtítulo El tren del amor, y es un ejemplo de lo que es el hentai duro, duro, exagerado, y además con un argumento que no tiene ningún sentido. De hecho, la escena que se ha oído, que está en castellano, bueno, las dos están en castellano, pues el oyente se tiene que imaginar que hay una profesora con dos alumnas en un tren lleno de gente con dinero y de alumnos masculinos de la escuela, y bueno, pues tienen ahí una sesión de grupo en la que la profesora anima a las alumnas a que sean buenas alumnas, y cuando digo buenas alumnas no me refiero a que hagan los deberes normales, sino que hagan otro tipo de deberes. Esa gente ahí, desde luego, a mí no me interesa, tiene mucho público. Yo creo que para gente que quiera ese tipo de excitación, pues la imagen real siempre será mejor. El otro, Perfect Blue, que como tú bien has dicho, hay gente que no la considera dentro del hentai, hay gente que la considera dentro del hentai. Yo, si te soy sincero, también la sacaría fuera del hentai, aunque está en muchas listas de hentai. Es una película que fue realizada por el mismo que hizo Millennium Actress, que también es un anime genial. Y aquí estamos hablando de un thriller. Aquí hay cuenta la historia de un grupo musical, rencillas entre ellos, hay una violación en el transcurso de la historia que es el detonante de lo que es el thriller. Hay asesinatos y como se ve, son muy distintas. Y el que haya escuchado el segundo corte habrá dicho, joder, pero si esto es prácticamente una película, pues un thriller psicológico. Pues efectivamente. Pero es un poco el ejemplo de lo que hacíamos al principio, que hay hentai en el que el sexo es solo una parte más de la narración, pues que ayuda pues a darle un poco más de, entre comillas, vidilla, o en este caso para servir como detonante de algo importante en la historia. Bien, respondiendo un poco a lo que me preguntabas antes, títulos. Aquí en España, y he estado mirando algunos foros de hentai, casi todo el mundo recomienda Immoral Sisters. En japonés el título es Aishimai, y para que veas un poco lo pobres, entre comillas, que son los argumentos, aquí cuenta la historia de una ama de casa llamada Yuki, que tiene un accidente de tráfico con tan mala suerte que lo tiene con un gran empresario japonés. Entonces, como esta es viuda, no tiene dinero para pagarle, además, por lo visto, no debía llevar seguro. Y entonces la forma que tiene de pagarle es haciéndole favores sexuales. Esta tiene dos hijas, al final las dos hijas terminarán siendo obligadas a entrar en el trato, y al final ahí tienen todas relaciones con todo, las hermanas con la madre, las hermanas con el hijo del potentado, el potentado con todas, en fin. Para que nos hagamos una idea de lo que es los argumentos. Joder, otra... macho, la verdad es que es vergonzoso de lo que estamos hablando hoy. Madre mía. Bueno, pues mira, por lo menos así, el que no sabe lo que es el hentai, lo sabe. Eso hará que alguno se tire de cabeza al hentai y otro que cada vez que vea una H delante de un título, pues lo eluda. Pero vamos, si quieres lo dejamos, y yo no. Dame, a ver, otros dos o tres títulos y ya está. No, venga, dos, mejor que tres. Pues mira, está Bibel Black, que aquí se tradujo como La noche de Valpurgis, que este ya tiene un poco un argumento pues más así de misterio. La protagonista de la historia es un joven estudiante que descubre un libro de magia negra y empieza a estudiarlo, y a través del estudio empieza a indagar sobre el pasado de la escuela y descubre que había un club de magia en el colegio, bueno, que hay un club de magia en el colegio cuyo antecesor, 10 años atrás, era la tapadera para un grupo satánico encubierto, y que las jovencitas ahí realizaban hechizos y sacrificios para obtener distintas metas. Esto, como veis, ya es un argumento un poco más así misterioso, aunque entre misterio y misterio alguna se la calza. Nakuma, apóyame aquí, apóyame, por favor, te lo ruego, apóyame, apóyame, hazlo, hazlo, hazlo, me corro, me corro, por favor. Hay otra que tiene mucha fama por la calidad del dibujo, que es 9 o'clock Woman. En inglés, en japonés es 21 Jino Ona, que este cuenta la historia de una reportera que quiere prosperar en el canal y llegar al noticiario de las 9, que es su gran objetivo. De hecho lo consigue, pero esta tiene una fijación con la autosatisfacción, y entonces alguien en la cadena la pilla y luego la chantajea y la obliga pues a hacer determinadas cosas para que no se sepa. Entonces, como ves, todos los argumentos son muy complicados. Bueno, yo además añadiría, bueno, la que he mencionado al principio, que es Urotsu Kidoji, la leyenda del señor del mal, que creo que es de lo mejor que puede haber. Muy mal que no la hayas visto, Kurt, ya tienes deberes. Y luego, aunque es un poquito más inocente, más cachondo y a lo mejor es más erótico que pornográfico, también Golden Boy, que es bastante graciosa, cachonda, y estos dos títulos... Bueno, Golden Boy es una serie más bien. No, y son pocos capítulos, el otro es una película, aunque hay varias partes. Total, que la gente se lo pruebe a ver qué tal. Kurt, no sé si queda algo más por decir, pero si queda algo más por decir, es el momento de decirlo. Pues no, pues por si alguno después de todo esto quiere buscar, quiere hacer, quiere, no sé, pues las dos grandes productoras son Milky y Pink Pineapple. Y yo sí recomendaría un foro, y lo voy a recomendar no solo para el hentai, sino para cualquier cosa de anime. Voy a recomendar Macanime, que en Macanime puedes encontrar con fansub, además, prácticamente pues casi todo. Yo creo que es el mejor foro de internet para el tema de animación. No me pagan nada, pero si alguno me oye y me quiere pagar, pues yo aceptaré cualquier tipo de regalo. Bueno, pues nada, Kurt, métete en el cajón, vamos a poner unas cuñas, luego si te tenemos que sacar, te sacamos, y si no, pues no. Bueno, pues no sé si te has portado muy bien, ¿eh? Solo decir a los oyentes que todo esto lo sé porque me lo ha contado un primo de un amigo, de un conocido, ya. Y que espero que nadie se haya sentido ofendido. Creo que hay que conocer estas cosas, simplemente aunque sea para luego no acercarse, pero si alguno oye gente ahí, pues ahora ya sabe un poco más. Sí, es necesario verlo todo para saber si te gusta y para poder pues, bueno, maldecirlo. Tampoco hay que llevar las cosas al límite. Bueno, Kurz, vamos a continuar con el programa. Muy bien, perfecto. Por favor, Osaki. Por favor, dámela. Tómame a mí, Osaki, tómame. No puedo esperar más. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki, y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Dando la nota. Nueva entrega de Dando la Nota. En esta ocasión vamos a traer a un compositor que, si bien no es uno de los más grandes compositores de la historia de las bandas sonoras del cine, sí es cierto que es uno al que la gente tiene especial cariño, y en particular las dos personas que van a participar en esta sección, y una de ellas es la que ya estáis hablando, a la que estáis oyendo, y la otra persona es, indudablemente, el Coronel Kurt. Coronel Kurt. O sea, aquí estamos, recién salidos del cajón y estirando un poco las vértebras. Sí, señor. Daniel Robert Danny Elfman. Danny Elfman, para el resto del planeta. ¿O tiene algún otro nombre más? Creo que lo he dicho todo. No, así, Daniel Robert Elfman, Danny Elfman, pues con eso yo creo que lo identificamos. Y si alguno se quiere hacer una imagen visual, pues que piense en un hombre de unos 58 años con unas gafitas de color y un ligero aire a Elton John. O al menos a mí me parece que tiene un aire a Elton John. Sí, con un toque a lo Andy Warhol, no sé, es muy raro, es un tipo muy particular, francamente. Bueno, ¿qué podemos decir sobre este señor Danny Elfman, uno de estos compositores con su propio estilo, con su toque personal? A veces hay muchos compositores que los escuchas la banda sonora, no sabes ni a qué película pertenece y ya sabes quién la ha compuesto. En el caso de Elfman, no siempre, porque no siempre es así, pero muchas veces lo identificas. De hecho, ha creado su propio estilo, estilo Elfman, que puede ser incluso imitado en por otros autores, y bueno, la verdad es que en mi opinión creo que es bastante particular. Pues sí, mira, si empezamos esta sección con John Williams, que es un compositor ya en su última etapa, que me perdone, ya con 80 años, totalmente consagrado y reconocido como quizás el más grande compositor de bandas sonoras, en el caso de Elfman nos encontramos con una persona mucho más joven, como he dicho antes, unos 58 años, y en mi opinión muy maltratado. ¿Por qué? Porque en general la crítica no lo considera uno de los grandes. Y creo que no lo considera uno de los grandes por dos motivos, y los dos me parecen injustos. Uno de los motivos es que es muy poco prolífico, entonces no tiene muchas bandas sonoras. E indudablemente, si tú haces un repaso de lo que tiene, te sale mucho, pero en comparación con otros compositores, resulta incluso escasa. Y la otra cosa por la que es criticado, yo creo, y además injustamente, es por su gran vinculación con Tim Burton, porque es el compositor de las bandas sonoras de prácticamente todas las películas de Tim Burton. De hecho, empezó con él en 1985 con La gran aventura de Pee-wee, y salvo en Ed Wood y en Sweeney Todd, y concretamente en esta última porque es una obra musical que ya tiene autor, pues no es el que firma la banda sonora, pero salvo en estos dos trabajos firma todos los trabajos de Tim Burton. Y eso pues hace que su música esté asociada a un concepto visual muy concreto y que haya gente que por eso no lo considere entre los grandes, lo cual, como he dicho, me parece injusto. Bueno, ¿qué más nos queda? ¿Este hombre de dónde sale? Porque lo estábamos comentando a micrófono cerrado. Llegó a tener un grupo, a liderar un grupo que se llamaba Oingo Boingo, que es mejor no hablar demasiado sobre ese tema. Pero bueno, comenta este tema así, despáchalo enseguida. Bueno, mira, este es un compositor americano. Nació en Los Ángeles, es californiano y a todos los efectos con todo lo que ello implica. Aprendió a tocar el violín en Francia y tuvo un breve paso por África, que le influyó, yo creo, mucho en su estilo musical. Luego participó en una banda de rock en la que realmente él era el líder y, digamos, el alma. Como tú has dicho, es el grupo Oingo Boingo. Y yo creo que podemos empezar por escuchar el gran éxito de la banda, aunque no, quizás no sea empezar con muy buen pie, porque alguno pensará que el tema deja mucho que desear, pero bueno, es parte de su pasado y él tampoco es que lo rechace, incluso está orgulloso, o sea que vamos a escuchar un poco de Oingo Boingo. El tema es Weird Science y bueno, pues suena como así. Pues así sonaba este Oingo Boingo. La voz que escucháis es la de Danny Elfman, que por otra parte hay que decir que en alguna banda sonora de alguna película también ha llegado a poner voz, también ha llegado a cantar él. Y como por ejemplo, Kurt, ¿sabes cuál? ¿Dónde? Sí, pues mira, por ejemplo, hace de gato en Productiva, aparece en La novia cadáver, en Charlie la fábrica de chocolate, o sea, aparecen varias, en Pesadilla antes de Navidad. Uh-huh. Bueno, de hecho, en Pesadilla antes de Navidad, el que él canta todo lo que, en fin, sale por la boca del personaje principal, de Jack Skeleton. De hecho, no sé si le dobla también durante toda la película. Yo sé que él canta, pero no sé si le dobla también durante toda la película. Ahí ya me estoy pillando. También hace del payaso de la cara careta. Sí, es curioso, pero claro, ahí ves también la vinculación que tiene. Desde luego, después de su paso por Oingo Boingo, que cante en estos musicales tampoco es de extrañar. De todas formas, aunque hemos oído un tema de Oingo Boingo y alguno puede decir, joder, que bueno, vamos a dejar los calificativos. Elfman, ¿por qué destaca? Destaca por las grandes orquestas que suelen acompañar sus bandas sonoras. Destaca también por incluir voces corales, tanto de niños como de adultos, y sobre todo, esto es importante, por el carácter oscuro que tienen sus composiciones. Ahí quizás el ejemplo más claro pues sería, por ejemplo, Batman, ¿no? Entonces esas, digamos, serían un poco las características. También tenemos que decir que es un compositor muy ligado tanto a la televisión como al cine, y de hecho podemos escuchar ahora, cuando lo introduzca, es el compositor de la sintonía de los Simpsons, también de la música de Historias de la Cripta o de Mujeres Desesperadas, de Beetlejuice, incluso de Flash. Típica música del opening de los Simpsons. Esto bueno, según parece, ha hecho algunos openings de algunas series. No sé si me parece que Mujeres Desesperadas también es obra suya, y otras series así de alto calado, entre comillas. Y bueno, y también videojuegos. Aparte del videojuego de los Simpsons, que es lógico que esté su sintonía, también está en la banda sonora de Fable 1 y 2 y en Kingdom Hearts. Y si quieres, mira, por poner un poco un ejemplo de cada una de sus, digamos, actividades, podemos poner de Kingdom Hearts el tema This is Halloween, que es muy distinto, y así vemos un poco que tiene distintos estilos y distintas formas de componer. Muy bien, pues una pequeña muestra de los trabajos de este buen señor. Quizá cuando la gente habla de Danny Elfman ya automáticamente sale Tim Burton y el estilo que usa habitualmente para Tim Burton. Pero bueno, lo cierto es que él ha demostrado que si se pone experimental puede conseguir cosas bastante interesantes. Sí, desde luego. Y eso que no ha tenido un gran reconocimiento. Antes decíamos que la crítica no lo consideraba uno de los grandes. Su carrera en los Oscars ha tenido solo 4 nominaciones, en concreto por El Indomable Will Hunting, por Men in Black, por Big Fish y por Milk. Y no lo ha ganado en ninguna ocasión. Sí ha ganado los premios Saturn, que son los que entrega la Academia de Películas de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror, y ahí lo ha ganado por Superman, por Sleepy Hollow, por Men in Black, por Mars Attack y por Pesadilla Antes de Navidad. Uh-huh. Y si alguno se está preguntando así por lo último que ha hecho, pues de las películas así recientes que podemos tener todos en mente, está Rango, están Los Tres Últimos Días y está Kika. Uh-huh. Bueno, de hecho hizo también la banda sonora de Hombre Lobo, que era posiblemente lo mejor de la película. Esto es muy habitual que lo mejor de una película sea precisamente la banda sonora de Danny Elfman. De hecho, del remake este del Planeta de los Simios, me encantaba la música de los títulos de crédito, pero es más, es que es lo mejor. En cuanto quita los títulos de crédito, ya todo va para abajo. Hay películas que pasa desgraciadamente eso, que te tienes que quedar o con la banda sonora o con una actuación concreta de un secundario, pero bueno. Así, el cine también, como la economía, creo que está últimamente en crisis. Yo te voy a hacer una pregunta, Kurt. ¿Cuál es tu banda sonora de Danny Elfman preferida? Pues mira, voy a elegir una y creo que no es... No sé si... La verdad es que no tengo muy claro si es tanto por la calidad de la banda sonora como por la película en sí, que me pareció muy, muy interesante, es Big Fish. Entonces, esa película... que también tiene su punto a la hora de verlo. La primera vez que la vi me impresionó mucho y yo creo que fue una combinación de todo. Fue una combinación de la historia, una combinación de la banda sonora, y yo creo que me quedaría un poco con esa. Bueno, pues mi banda sonora preferida, pero es que es un clásico, es que es quizá el gran clásico de Danny Elfman, que es... Por eso no lo he elegido, para que lo elijas tú. ¿Y cuál es lo que yo voy a elegir? Pues no sé, supongo que Batman. Pues no, Eduardo Manos Tijeras, porque tiene momentos súper bonitos que te dan ganas de llorar y te emocionan, como lo que vamos a escuchar. Fíjate, yo pensé que después de lo del juego de Arkham City y todo esto, ya eras un forojo del murciélago. Sí, sí, sí, me gusta la banda sonora de Batman, pero bueno, mi preferida es Eduardo Manos Tijeras. Lo iba a poner, déjame que la ponga. Thank you. Bueno, pues ahí estaba Eduardo Manos Tijeras. Sabes que, bueno, el estilo de Danny Elfman ha sido copiado, además, muy al pie de la letra, por muchos compositores. Antes lo decíamos, no sé si tú llegaste a jugar un juego que se llamaba Medieval. Creo que llegó a sacar dos entregas, y la banda sonora, sin ser de Danny Elfman, bueno, es que pasaba por ser de, vamos, parecía de Danny Elfman totalmente, porque imitaba todos sus pasos. Una banda sonora bastante interesante. Pero bueno, habría otros muchos ejemplos por ahí. Bueno, Kurt, pues no sé si tienes algo más que decir sobre Danny Elfman. Ya te dejo las últimas frases de este buen señor. Pues nada, yo creo que, por resumirlo, a mí me parece un gran compositor. Yo no voy a entrar si es uno de los grandes o no, pero sí voy a decirles a los oyentes que no se dejen influir por los críticos, y que le den una oportunidad. Y mira, además, que esté tan vinculado a las películas de Tim Burton, a mí no me parece un demérito, sino al revés, un mérito. Muy bien, Kurt. Pues nos vamos a tirarnos por las paredes, a ir de aquí para allá, de edificio en edificio, y nos despedimos con la banda sonora de Spider-Man. Bueno, pues Kurt, hasta el siguiente episodio de Dando la Nota. O sea, que no tengo que volver al cajón. Bueno, ya veremos, quédate por aquí, a ver si nos vales para algo, y si ves que no te sacamos mucho partido, pues te vuelves a meter. Oye. Hola amigos de Hello Freaky, esta semana tenemos una conexión muy muy lejana con algunos personajes. ¿Qué dices, R2? No, no, ahora no te toca. Sí, me caes mejor que el Wookiee. Venga, Chibi, no te enfades, que ya sabemos cómo acaba esto siempre. Ya va, tú, mejor no te metas. Es más, no sé quién demonios te ha invitado. Fuera de aquí, anda. ¿Tú qué haces aquí? Nadie te ha... No sé, no quería ofenderte. Disculpa aceptada. Si no queréis ser atacados por Darth Vader y todo su imperio, escuchad Hello Freaky Podcast, dirigido por Asier Huarte y con colaboradores como Víctor, Marta y Héctor, con toda la actualidad del mundo freaky. Hello Freaky, Hello Podcast. Freaky Podcast. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. El cómic histórico puede ofrecer un buen número de posibilidades, es una fuente inagotable de inspiración, puede poner imagen al lenguaje más literario y abordar todas las ramas del conocimiento. Hoy aprenderemos que el cómic puede darnos lecciones de historia y lo haremos junto a nuestro colaborador Raúl Martín. Raúl, un saludo. Hola, ¿qué tal? Bueno, cómic histórico. Algunos habrá que piensen, ¿es posible esto? Y tú le respondes... Hombre, pues sí, claro, desde luego, el cómic histórico, para quien lleva siguiendo un poquito lo que es la trayectoria del cómic, vemos que es una rama que se ha extendido pues en muchos géneros, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos, como incluso también tengo nociones de que en Japón también hemos tenido géneros, este género también pululando por ahí. Y bueno, y desde hace mucho tiempo, hablamos de quizás años 60, 70 o así. Lo único que este espacio, pues me gustaría puntualizar que me voy a centrar en el cómic histórico, por decirlo muy entre comillas, el más reciente, aproximadamente desde el año 2000 hasta aquí. ¿Por qué? Pues porque al que no tenga mucha idea de este género, pues le va a dar lo mismo que hable de obras recientes a que hable de obras consagradas, y el que ya tiene un poquito de idea, pues yo creo que le agradeceré un poquito a nosotros y al programa que no vayamos siempre a los mismos, ¿no? A los títulos más manidos. Aunque también me gustaría decirle a todo el público, Antonio, que si queda tiempo, pues al final también haré un pequeño repasillo así a vuela pluma de las obras clásicas, y que si no se puede, pues bueno, pues ya que tenemos una flamante página web, pues que no tema la gente, que al que le interesa el tema, algún articulillo habrá también recomendando los clásicos de este gran género, que bueno, que lo traigo aquí por iniciativa propia porque a mí personalmente me apasiona. Bueno, al igual que ocurre con la novela, hay novela histórica, más histórica que otro tipo de novela, que también, digamos, la podríamos incluir en ese género. O sea, a mí me gustaría saber si en el mundo del cómic pasa lo mismo, porque claro, no es lo mismo todas estas novelas que se disfrazan un poco de novela histórica, pero que en realidad son novelas de aventuras y cuyo rigor histórico, pues, en fin, deja bastante que desear, pues qué sé yo, que meterse con novelas, pues, yo citaría, por ejemplo, a Patrick O'Brien, ¿no?, que es una persona que sabe de lo que está hablando y que, digamos, le da una verosimilitud, ¿no?, a lo que nos cuenta, que también puede, incluye aventura también, ¿no?, pero una verosimilitud así muy, muy importante, que no otro tipo de autores. O sea, en el cómic pasa lo mismo. Hay cómic histórico que lo que leas te puedes fiar que realmente aquello aconteció en su día, en su momento, tal cual nos lo están contando, o está solo basado o inspirado en... Hombre, yo precisamente lo que he intentado traer son obras del mundo del cómic que reproduzcan aproximadamente, siempre pues con un margen de error, acontecimientos históricos reales. E incluso me he esforzado por traer obras que nos presentan a personajes históricos reales. Lo que tú estás diciendo, yo entiendo que hablas un poco pues de la historia cartón-piedra, de esta en que una historia tiene una ligera pátina de rigor histórico, de ambientación histórico, y eso lo hacen pasar como una obra histórica. Uh-huh. Hay de todo, ya te digo, habrá algunas que se pueden interpretar un poco más hacia ese camino, pero no, yo para hacer este dossier me he inclinado a buscar pues los cómics que contienen un rigor más histórico. Bueno, pues no sé por cuál te apetece empezar. Vamos a ir rápidamente con ese ranking que tú has preparado y que, bueno, pues no es lo habitual, porque mucha gente pensará que vamos a hablar de 300. Bueno, pues para otro momento. ¿Con qué empezamos? Sí. Bueno, he hecho un top 10 muy particular que bueno, pues como siempre se suele decir en estas ocasiones, una obra puede estar en una posición o en otra, depende del gusto de cada uno, aunque espero que, como se digan, como se suele decir, sean todas las que son, ¿no? Y entonces, pues sin dilatarme más, ya me pongo a hablar de la obra. En el puesto número 10 yo he colocado la obra 1602. Empiezo este top pues con una de las pocas obras históricas que he podido encontrar en Marvel Comics, ¿no? Lo que pasa es que Marvel Comics, como mucha gente sabrá, es una editorial muy grande, solo que únicamente pues no le dedica demasiada atención al cómic histórico, ¿no? Y una de las más destacables pues sería 1602, que habrá gente que diga, oye, alto, que DC Comics tampoco es que se ponga mucho con el tema. ¿Y qué le daría? Le daría la razón. Lo que pasa es que DC Comics se salva porque tiene el sello Vértigo, que ahí sí que mete mucho rigor histórico, ¿no? De hecho, aquí en el listado pues aparecerán más de una colección del sello Vértigo, ¿no? Entonces, pues volviendo a 1602, hablamos de una obra que está como género, se puede considerar que es de Comicusa, como he dicho antes, de Marvel Comics, que tiene como autores al guionista inglés Neil Gaiman y al dibujante americano Andy Kubert, ¿no? Y es de 2003, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos pues un caso que es muy de Marvel, ¿no? Que es, pues, y ahora ya estoy entrando a hablar del argumento, que debido a unos acontecimientos, pues, así por decirlo, cataclísmicos, ¿no? Pues en el siglo XVII, personajes de ese mundo se ven forzados a luchar contra esta gran amenaza, ¿no? Y entonces, debido a ellos, pues vemos versiones renacentistas de personajes del universo Marvel como los Cuatro Fantásticos, los X-Men, el Doctor Muerte y Magneto, ¿no? Como te he dicho antes, pues destacar de esta obra que también, quizás un poco de manera sui generis, pues también pululando en este universo, también encontramos a personajes reales como la reina Isabel I de Inglaterra, los templarios, la Inquisición española o incluso el rey Jacobo VI de Escocia, ¿no? Y ya pues terminando con este puesto, pues decir que 1602 está publicada en España por Panini Comics. De hecho, la publicó en 2005 y en 2006 y luego en 2009 pues tuvimos la recopilación de forma integral. ¿Pasamos a la siguiente? Vale, hombre, habrá mucha gente que diga, pero bueno, entonces esto es una mezcla así, un batiburrillo de superhéroes mezclado con historia y todo un poco, una Macedonia un poco rara. Sí, bueno, es que el que conozca Marvel ya verá que esto es el rollo que suele seguir Marvel, ¿no? Sí, mira, pues para que te hagas una idea, tenemos que... Magneto, intentaré no hacer mucho spoiler, pero tenemos por ejemplo el caso de que Magneto pertenece a la Inquisición española, que Peter Parker trabaja para la reina Isabel I de Inglaterra y que el Doctor Muerte pues es el Doctor Muerte. Aquí no tenemos que diferenciar muchas cosas más. Sí, es una amalgama, es un intento de recrear el universo Marvel en el siglo XVII básicamente. Bueno, pasemos al siguiente pues. De acuerdo, en el puesto número 9 he traído la colección Northlanders. Perdón, uh-huh. Repito, Northlanders, ahora. Pues esta colección, seguimos en el ámbito del cómic USA, concretamente es una colección del sello Vértigo, de DC Comics, publicada en principio desde el 2008 hasta la actualidad, aunque... según me llegan noticias, pronto ya será concluida, ¿no? Sus autores son Brian Wood y una serie de dibujantes que se van añadiendo, ¿no? Esta serie es bastante interesante porque aquí tenemos que el caso de que hablamos de un cómic histórico que se centra básicamente en la figura del pueblo vikingo, pero que está pensando para la gente que no le gusta demasiado el cómic histórico. Me explico. Se trata de un intento de contemporaneación de lo que sería el género de los vikingos y traerlo un poco a lo que sería pues el gusto actual de los lectores, ¿no? Pues, por ejemplo, pues encontramos que en las historias, tenemos argumentos de asesinos en serie o de mujeres que se rebelan contra los hombres, muy a lo Thelma y Luis. Y la verdad es que es un poco curioso, un poco para que la gente se haga la idea. Sería algo parecido a lo que tenemos en el cómic de 300 de Frank Miller, que los personajes pues tienen una manera de expresarse muy contemporánea. Pero al contrario de 300, pues aquí tenemos que es un cómic muy bien documentado, donde todo lo que pasa, pues podría decir que sucedió y es bastante riguroso, ¿no? Y entonces es esto, es el gran, yo creo que la gran frase de para describir esta colección es un cómic histórico para aquellos que no les convence el cómic histórico y la verdad es que es muy recomendable. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí queda. Lo volvemos a repetir. Se ha llegado aquí a España con el mismo título en inglés, ¿no? O sea, Northlanders, ¿no? Sí, Northlanders, que se podría traducir como los norteños, aunque no se ha traducido aquí, y decir que está publicado en España, pues prácticamente íntegro por Planeta de Agostini, que se continúa publicando y que hay planes de que la colección pues se publique, la veamos, el público español la veamos entera, ¿no? Y bueno, pues si quieres paso al puesto número 8. Adelante, pues. De acuerdo, aquí hacemos un salto y nos venimos a Europa, ¿no? Vamos a hablar de un cómic titulado Persepolis, que se podría etiquetar dentro de lo que es el género de la BD franco-belga, ¿no? Es un cómic del año 2000 y está escrito y dibujado por Marjane Satrapi. Marjane Satrapi es una autora muy especial. Es, como se suele decir, una autora única que aquí en Persepolis, ella es iraní, aunque creo que reside actualmente en Francia, lo que hace es contarnos de manera biográfica pues todos más o menos los avatares por los que se ha movido la sociedad iraní desde finales de los años 70, pues aproximadamente hasta finales de los años 90, que bueno, como mucha gente sabrá, estamos hablando de una época muy convulsa de ese país, ¿no? Porque tenemos la caída del Shah de Persia, luego tenemos también pues la llegada de bueno, pues por decirlo de alguna manera, el integrismo islámico, la guerra Irán-Irak, y bueno, pues la verdad es que esta chica, a medio camino entre el cómic sentimental de autor y el documento histórico, pues nos explica el relato de su vida, aunque ya te digo, a veces se centra en ella misma y otras veces no, lo que hace es explicarte un poco pues por dónde deambula la sociedad, ¿no? Y es bastante interesante. Por otro lado, quizás a la gente también le suene la adaptación que tuvo en forma de película de animación que en 2007 fue premiada en Cannes. ¿Conocías tú quizás esta película de animación? Sí, bueno, sé que existía, pero no la he visto. Bueno, es el reflejo del cómic. Quizás a la gente que empiece a leerse el cómic y lo encuentre un poquito lento, pues le recomiendo que vea la película porque, como suele suceder en las adaptaciones, pues es una forma sintética de lo que te cuenta en el cómic. Y bueno, no sé, yo saltaría quizás ya al siguiente. Muy bien, bueno, pues entonces pasamos al siguiente cómic. ¿Estamos en qué puesto, perdón? El puesto número 7. Venga, y ya adelante, estábamos tardando en traer el género bélico. Esto es un clásico de toda la vida, ¿no? Y dentro del género bélico, pues, ¿qué es lo que más se estira? Pues el cómic de la Segunda Guerra Mundial. Así que nos metemos de cabeza en un cómic del sello Vértigo, que bueno, pues lógicamente estamos hablando de Comic USA, titulado Historias de la Guerra, que está escrito por Garcenis y dibujado pues maravillosamente pues por un elenco de dibujantes británicos clásicos, de esos que estuvieron dando guerra entre los 70 y los 80, pues como Dave Gibbons, David Lloyd, Chris Weston, y también un gran colaborador de hace tiempo de Garcenis, como es el español Carlos Ezquerra, ¿no? Que era, al final le explicaré una pequeña anécdota que dio como consecuencia un número entero de esto, ¿no? Entonces, no sé si lo he dicho, pero la obra es del año 2001, y bueno, pues se podría decir a grandes rasgos como titular de que Historias de la Guerra nos cuenta aspectos poco conocidos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poco lo que es la cara B, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues se mueve por diferentes lugares, por diferentes escenarios, ¿no? Que tuvo esta contienda, Alemania, Italia, Austria, Noruega, incluso el desierto de África Occidental. Y como punto curioso, te explico a lo que hacía referencia antes del dibujante Carlos Ezquerra, ¿no? Resulta que Garcenis, cuando estuvo hablando con Carlos Ezquerra sobre qué podía dibujar y qué no, resulta que en homenaje a él decidió ubicar una de las historias, de aquí de estas, de Historias de la Guerra, nada menos que en la Guerra Civil Española. Y bueno, pues es un hecho muy curioso porque tiene una de las entregas, pues resulta que te cuenta una historia situada en España en el año 1938, concretamente la Batalla del Ebro, ¿no? Y tiene como nombre Cóndores. Y bueno, pues es una curiosidad porque en muy raras ocasiones el cómic americano se ha acercado a nuestra Guerra Civil Española. Si nos ponemos a hacer memoria, ¿a ti se te ocurre algún cómic americano centrado en la Guerra Civil Española? No, ninguno. Yo recuerdo una vez que metieron a Wolverine a lo vez, ¿no?, en la Guerra Civil, pero no llegué a leerlo. Sí, yo lo leí. Bueno, la verdad es que no estaba muy bien documentado ni nada. Fue prácticamente uno de esos cómics llenos de clichés y ya está, ¿no? Y aquí no. Aquí la verdad es que tenemos que te hablan de la situación de España en ese momento y tal y como estaba sucediendo la contienda. Y está bastante bien. Yo creo que ahí Garcenis hace un buen trabajo de reflejar esta contienda. Aunque luego hablaremos también de la guerra civil, porque más adelante hay una historia también, hay otra obra que está relacionada con eso. Bueno, y pues, bueno, pasamos ya al siguiente entonces. De acuerdo. En el puesto número 6 hablaré muy rápidamente de una colección llamada La Edad de Bronce, que nuevamente nos trae al cómic USA y bueno, es una colección que dibuja y escribe el autor completo Eric Shanover. Y bueno, pues creo que se continúa publicando en su país de origen y bueno, pues tuvo su fecha de nacimiento en 1998, ¿no? Entonces este es, la verdad es que es un pequeño, aunque no por ello no interesante, cómic independiente que nos habla pues de la guerra de Troya. Entonces básicamente esta colección lo que nos explica es lo mismo que la Ilíada de Homero, pero dirigido a un público juvenil. Está contado de una manera también muy accesible y tal, y es recomendable para pues los lectores jóvenes, pues un poco para que en lugar de adentrarse con el tocho que es la Ilíada y tal, pues mira, pues si quieren un poquito conocer la historia de una manera mejor que la película famosa aquella, bueno, supongo que ya sabes a la que me refiero, aquella gran película que tuvimos de Troya, pues bueno, pues es una manera bastante mejor de acercarse, ¿no? Y bueno, pues está publicado en España por Azaque Ediciones, que ha publicado varios tomos. ¿Sabes la película a que me refiero, no? De Brad Pitt. La de Troya, sí. Sí, la de Troya. Pues gran película, has dicho. Sí, sí, uff, me encantó. Yo que soy bastante fan del rigor histórico, me dejó, pero muy, muy contento. Bueno. Lo vamos a sarcásticamente, a ver si ahora la gente me va a creer. Bueno. Ahora ya llegamos a la mitad del repaso, con una obra que sí que me gustaría detenerme un poco porque es un poquito especial. Estoy hablando de Crecy, y que la gente no se estruja mucho los sesos pensando si la ha leído o no la ha leído, porque resulta que está inédita en España. Entonces, ¿por qué se me ocurre traer un cómic inédito aquí a España y hablar de él? Pues por dos razones. Primero de todo, para denunciar que sigamos sin poder disfrutar en castellano de este pedazo de TVO. Y en segundo, porque me parecía, la verdad es que bastante interesante traer a colación esta historia, porque resulta que es la visión que tiene del cómic histórico un autor muy particular como es Warren Ellis, ¿no? Pues el creador de Authority, de Planetary y tal, ¿no? Es un tío con mucho carácter que cuando se pone a hacer cómic histórico pues también deja una gran huella, ¿no? Entonces pues, como he dicho, estamos hablando de una obra de Warren Ellis acompañado a los dibujos de Raúl Cáceres, que no es otro que, bueno, que es un dibujante cordobés que ha trabajado con Warren Ellis y que la verdad es que el chaval está yendo bien haciendo las Américas, ¿no? La fecha de publicación es el año 2007, lo publica Avatar Press, por lo tanto estamos hablando de Comic USA. Y bueno, pues ahora te explico un poco de qué va, porque la verdad es que no tiene desperdicio. Prepárate. Crecy es un cómic documental narrado por un soldado inglés del siglo XIV que nos explica en primera persona y al público directamente pues el desarrollo de la contienda de Eduardo III a medida que iba avanzando en el territorio inglés para enfrentarse al rey francés. Dime. No, sigue. Ah, vale. Entonces, pues claro, pues la verdad es que es una fórmula bastante sorprendente porque es un tipo de documental donde uno de los personajes mismo de dentro pues te está explicando el día a día de lo que es el ejército inglés, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante de explicar. Ellos son arqueros y te explica pues en todo, un poco pues toda la parafernalia que tiene un arquero, ¿no? Y a mí la verdad es que me parece una obra muy interesante, ¿no? Que tiene como, lógicamente, como punto más álgido la batalla de Crécy. Bueno, pues tuvo lugar en el norte de Francia en agosto de 1346 y se englobó en el marco de la Guerra de los 100 Años, ¿no? Entonces, pues, bueno, como ya he dicho, pues así de personajes históricos tiene la gracia de que conocemos las andanzas de Eduardo III en su contienda contra el rey Felipe IV de Francia. ¿Y sabes cuál es también otra cosa graciosa de este cómic, Antonio? A ver, adelante. Sorpréndeme. Sí, a ver si te lo prendo, no sé, que a lo mejor lo sabes. Resulta que te explican cuál es el significado del gesto este inglés despectivo que viene a decir algo así como fuck you, que es hacer la señal con los dos dedos, pero en lugar de hacerlo en forma de victoria, hacerlo con la mano girada, así como si enseñaras las uñas, ¿sabes? El gesto este que lo hacen los ingleses para decir fuck you. Sí. Pues aquí te lo explica, y yo no tenía ni idea, y la verdad es que me dejó bastante flipado. Resulta que este signo se lo hicieron los ingleses a los franceses porque en la contienda tuvo gran importancia la presencia de los arqueros, ¿no? Como aquel que dice, la batalla la ganaron los arqueros, ¿no? Y es el signo de coger los dos, la cuerda del arco con dos dedos, ¿no? Y entonces, pues, Según se cuenta aquí las crónicas históricas, cuando vencieron, los ingleses le hicieron ese signo como diciendo, mira, con estos dos dedos, los que he utilizado para tirar la flecha, os hemos ganado. Curioso. Pues muy interesante. Pasamos al siguiente. Venga, sí. Ahora he de reconocer que vamos a hablar de mi obra preferida de la lista, que es El invierno del dibujante de Paco Roca. Yo a este cómic le tengo gran cariño, porque es que lo que más me gusta de él es que es un cómic histórico que trata sobre la historia del cómic, ¿no? Y eso la verdad es que me llegó, ¿no? Porque en El invierno del dibujante tenemos la historia de cómo un grupo de dibujantes formado por Giuseppe Escobar, Peñarroya, Conti, Cifré y Giner, que trabajaban en 1957 para la editorial Bruguera, deciden marcharse y lo que es perder en plena posguerra pues el puesto que les daba, que les sustentaba, ¿no? Que les daba para comer, y ellos muy valientes crear la revista Tío Vivo, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? Pues resulta que la figura del dibujante en la posguerra pues estaba muy muy muy deteriorada, ¿no? La verdad es que en el cómic lo explica y eran puros currantes que estaban prácticamente esclavizados a la mesa de dibujo y no tenían prácticamente derechos sobre su obra ni nada, ¿no? Era una situación bastante límite que los pobres pues tenían que aguantar porque no les quedaba más remedio, ¿no? Entonces, pues aquí lo que nos explican pues era eso, ¿no? Un grupo de gente que dijo basta, aquí nosotros nos merecemos más, y desgraciadamente pues bueno, la gente que se lo lea ya verá cómo acabó, ¿no? Y aparte de esto, pues la gracia de este cómic, que no sé si lo he dicho, que lo publicó Astiberri en 2010, es que aparte de estos, pues también tenemos a gente del mundillo, ¿no? Como Víctor Mora, que fue el creador del Capitán Trueno, al Vázquez, a Gran Vázquez, ¿no? El autor de obras como, por ejemplo, Anacleto, Agente Secreto, o incluso a Ibáñez. Vemos, curiosamente, cuáles fueron los principios de Ibáñez en Bruguera. Y la verdad es que es un cómic que recomiendo con los ojos cerrados, porque es una pasada, ¿no? No tiene desperdicio. De hecho, se ha llevado ya varios cómics. Y bueno, pues si te parece bien, llegamos ya al top 3, al podio. Venga, vamos a empezar con esa medalla de bronce que tú se la concedes a... A Notas al pie de Gaza de Joe Sacco. Este es un cómic también muy singular, porque sería algo así como cómic crearía su propio género, que es el de cómic periodístico, ¿no? Y es que Joe Sacco es un periodista que lleva mucho tiempo visitando conflictos bélicos y metiéndose en las partes más peligrosas del planeta, ¿no? Lo que pasa es que este buen señor pues es también un dibujante bastante capaz y un gran narrador, y entonces lo que hace es que sus crónicas a la vez le sirven sirven como esqueleto para crear unos cómics que en realidad son documentales pasados a cómic, ¿no? Y bueno, pues antes de Notas al pie de Gaza, la verdad es que ya había tenido experimentos tratando cosas como la guerra de Kosovo y otros conflictos de lo que es la historia contemporánea, ¿no? Y en concreto, en Notas al pie de Gaza, lo que hace es, como bien dice el título, hablar de la historia de la Franja de Gaza, ¿no? Desde que se creó, pues bueno, pues consecuencia de aquellos turbulentos años, ¿no? Que tuvieron como resultado la creación del Estado de Israel, ¿no? Pues el autor nos sitúa ahí y su idea era hablar, pues, de ciertos polémicos acontecimientos que tuvieron lugar, ¿no? Pero como para documentarse, resulta que también se trasladó a la época, bueno, se trasladó ahí a la zona, ¿no? En concreto visitó Rafah y Khan Yunis, ¿no? Que fueron dos ciudades muy afectadas en ciertos sucesos que tuvieron lugar en 1956, pues resulta que a este señor le tocó vivir la segunda intifada y también pues lo explica aquí, ¿no? Entonces, pues resulta que tenemos aquí una mezcla de lo más interesante que mezcla pues el pasado con la actualidad, que no deja tampoco de mostrarnos a todos lo que son los principales protagonistas de que han tenido lugar a lo largo de este tiempo, en este desgraciado largo conflicto. Y bueno, pues es un cómic documentado hasta la saciedad y que tiene una cosa muy curiosa también. Resulta que no se esconde, Joe Sacco no se esconde a la hora de mostrar el sufrimiento humano, pero lo más curioso es que cuando tiene que contradecir a lo que le están explicando las víctimas, lo contradice. El tío está tan documentado que dice, bueno, mira, este te dice esto, pero en realidad esto no sucedió así, ¿no? O sea, es una cosa que en realidad no se ve demasiado, ¿no? Que contradigas a tu propia fuente, a tu propio entrevistado. Y bueno, pues es un cómic, la verdad es que también es brutal. Este es súper recomendable, que está publicado en España por Random House Mondadori, ¿no? ¿A ti te sonaba, Joe Sacco? ¿Tenías conocimiento de que había un tío haciendo documentales en formato cómic? No. Hombre, yo he visto otros documentales, entre comillas, en formato cómic, por decirlo así, pero este en concreto no. Y no me sonaba ni el título, ni el autor, ni nada, o sea que me he quedado muy atento escuchando. Bueno, pues estamos ante una obra nuevamente multipremiada que está muy reconocida y que me gustaría recomendar y que la gente no se piense que es un cómic gafapasta y que solo es para gente culta y tal, que no, que es un cómic así muy accesible que muchas veces te deja súper sorprendido, ¿no? Y bueno, pues yo pasaría al número 2. Adelante. De acuerdo. Aquí nos trasladamos nuevamente al ABD franco-belga para hablar de Murena, del guionista Jean Defoe y del dibujante Philippe Delaveau. Es una colección de tomos, como mucha gente sabrá, la ABD se suele publicar en pequeños tomos que se llaman álbumes y que, bueno, pues van teniendo su continuidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y este en concreto, pues estamos hablando de algo así a lo que sería un cómic de romanos o un peplum serio, ¿no? Es quizás de todos los que he traído en esta lista hoy, sería el cómic que se podría decir más ortodoxo en cuanto a lo que se dice género histórico, ¿no? Porque aquí lo que te está contando es el día a día del Imperio Romano, ¿no? En concreto, pues se centra en la polémica vida del emperador Nerón, ¿no? Aunque curiosamente, el título de Murena, no tiene nada que ver con Nerón, sino que Murena era un patricio al que este despótico emperador, pues la verdad es que le arruinó la vida, ¿no? Al pobrecillo. Y bueno, pues eso, pues así resumiendo, pues decir que estamos ante un cómic que te muestra el día a día de la Roma imperial, pues un poquito quizás también tendría su referente o su homónimo televisivo en la serie de Roma, de la HBO. Va por ahí, más o menos, para que la gente se haga la idea, ¿no? Que es quizás un poquito más serio, pero bueno, yo creo que trae a colación los elementos principales, ¿no?, que se podían ver allí. Y bueno, pues que eso, que presenta también a los principales protagonistas de la vida de Nerón, ¿no? Y bueno, pues si no hay ningún comentario, yo me iría ya a mi valorado y apreciado número uno. Bueno, Morena, que yo por ahí lo he visto en algunas críticas aquí en algunas webs, donde hacen crítica a novela histórica y la verdad es que lo ponen bastante bien. Sí es verdad que se advierte que, bueno, se juega un poquito con... Es que además la comparación de la serie Roma aparece en muchas de estas webs que yo he visitado, como diciendo que, bueno, que en efecto se mezclan sucesos reales y personajes reales con otras tramas inventadas y personajes que obviamente no salen solo de la imaginación del autor, pero que es muy recomendable. O sea que realmente para un fan de Roma de HBO debería leer este cómic como una especie de otra visión de la Roma así de este periplo. Sí, sí. Además, es muy HBO porque te presenta a Nerón como el típico malo, pero malo realista, ¿sabes? El antagonista que no es un cabronazo y un sinvergüenza así porque sí, sino porque poco a poco se va creando, ¿no? Le van pasando cosas, que va reverdeciendo su carácter y su forma de ser y bueno, pues como las grandes historias al final acaba teniendo una eclosión y una explosión, ¿no? Pero bueno, sí, lo que tú decías de las tramas de ficción es verdad, o sea... hasta donde yo sé, Murena tiene mucho de personaje ficticio. Creo que sí que tiene ciertos rasgos históricos, pero bueno, básicamente el hilo conductor es ficticio porque además salen gladiadores y todo eso, que sí que quizás alguno pueda tener ciertos visos de reflejos a personajes de aquella época, pero cuando hablamos de personajes de calle, todo esto tiene que estar inventado porque no creo que haya tanta documentación, ¿no?, como para plasmarlo todo. Pero bueno, yo te digo, es bastante, el que quiera conocer la vida de Nerón en forma de cómic, lo cual quiere decir que quizás es un método un poquito más ameno, pues que sepa que tiene esta opción, que es bastante recomendable. Bueno, vamos al número uno y acabamos ya este ranking. Ah, pues sí, el número uno, tengo el orgullo de poder hablar de esa gran obra que es El arte de volar. Que bueno, a los seguidores fieles del programa recordarán que ya en su momento creo que lo recomendé en el último programa de la primera temporada, ¿no? Dije, ostras, pues si este verano alguien se tiene que leer un cómic, pues que se haga con El arte de volar, que la verdad es que no tiene desperdicio, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues sí, ahora que tengo el momento, puedo volver a rememorar este gran cómic y a dar un poquito de detalles, ¿no? Entonces, para empezar, pues estamos hablando de una obra de Antonio Altarriba y del dibujante Kim de 2009, que bueno, pues es un cómic español, ¿no? Gracias a estos autores, el cómic español cuenta con otra gran obra histórica que no es la primera y esperemos que no sea la última, pero la verdad es que es una historia flamante, ¿no? Entonces, ¿de qué va este cómic? Ya no me enrollo más. Pues se trata de un cómic histórico muy completo, ¿no? Porque tiene importantes acontecimientos de la historia de Europa. En concreto, el personaje protagonista empieza, si no recuerdo mal, en la época de la República y llega hasta los años 80, ¿no? Y tiene, pues, como valor añadido el hecho de que estamos hablando de una persona real, concretamente del padre del guionista, ¿no? Entonces, El arte de volar, pues, nos cuenta la historia de un pobre chico de pueblo que por esos avatares del destino pues se ve envuelto en la guerra civil, se exilia a España para caer de lleno en la Segunda Guerra Mundial y te explica todo lo que es el tema de la delincuencia. Bueno, ellos los tratan como delincuentes, ¿no? Pero no, me refería a la delincuencia, a la resistencia, luego el tema te explica el tema del extraperlo también en la Segunda Guerra Mundial y luego viene aquí, también te explica pues todo lo que fue el tema de la posguerra, la Guerra Civil Española, la transición. Es, ya te digo, es súper interesante, es muy intenso, tiene un ritmo frenético, y la verdad es que a cualquiera que se acerque, yo me imagino que no le va a defraudar, ¿no? Y bueno, pues quien se lo quiera comprar, pues habrá que decirle dónde lo puede conseguir, ¿no? Y de hecho, pues esta obra la publicó Ponen en el año 2009 y en 2010. Y yo creo que acercándose a una librería especializada la puede encontrar sin problemas, ¿no? Y bueno, pues que nada, que no puedo ponerle una pistola en la cabeza a la gente diciendo cómpratela, pero que si pudiera, pues yo creo que casi que lo hacía, ¿no? Es mi número uno, lo he colocado ahí. Cuando hice la lista fue prácticamente de las primeras obras que me vinieron para ponerla, y creo que tiene un puesto merecidísimo, porque ya te digo, es que está a la altura de los grandes del género, ya sea Maus o las obras de Will Eisner, todos estos. Yo creo que no tiene por qué hacerle sombra ninguna de estas obras. Bueno, habrá mucha gente que diga, bueno, os habéis olvidado de esto o de aquello, este cómic también es histórico y deberíais haber hablado sobre el tema. Bueno, tú has hecho esta lista un poco amparándote en títulos que no son tampoco muy populares, pero bueno, si la gente lo pide y lo solicita, pues te pasas por aquí otra vez y nos hablas de otros 10 cómics que sean así, a lo mejor muy recomendables dentro de este género o cualquier otro género. Sí, aquí, claro. Aquí estamos para servir. De hecho, déjame acabar ya diciendo, Antonio, que aquel que le haya abierto una ventana hacia un género que no conocía y haya despertado su curiosidad, decir que ahora que tenemos ya una flamante y hace poco recién estrenada página web, pues que lo más seguro, que estén atentos, porque lo más seguro es que cuelgue algún articulito haciendo mis recomendaciones de verdaderos clasicazos, que ya te digo, para no hacerme pesado, pues no he expuesto aquí, ¿no? Pero que se pasen por allí aquellos que quieran escuchar hablar de obras como From Hell, de Maus, de Adolf o de Paracuellos, que estén atentos a la página web, porque seguramente algo habrá, alguna pequeña recomendación. Muy bien, yo de momento tengo mucho que leer, pero voy a empezar por Northlanders, que es de las que no he leído y has hablado hoy, de la que más me ha llamado la atención. Raúl Martín, oye, nos seguimos escuchando en el programa hablando de cualquier otra cosa en cualquier otro momento. Por supuesto que sí. Un saludo a ti. Un saludo para ti también. Pues hasta aquí este programa un poquito irregular de La Órbita de Endor. Hemos tenido temas muy, muy, muy dispares y muy diferentes. Quizá a lo mejor empezamos con lo más fuerte. He pensado que lo podíamos haber incluido al final, pero bueno, eso sería romper un poquito la estética habitual del programa, y solo porque el dossier sea un poquito distinto, no íbamos a poner aquí todo desordenado. Así que nada, esto ha sido lo que ha habido en la edición de hoy de La Órbita de Endor. La próxima semana, más en teoría, y si no nos cae ningún meteorito encima y nos destruye a todos, lo que suelo decir habitualmente, o si una tormenta solar nos lo impide porque nos deje incomunicados. Bueno, pues nada, ya sabéis que si os ha gustado este programa, pues los demás también os gustarán, así que descargaroslos todos y escuchadlos todos, aunque el tema que se toque en cada programa o los temas que se toquen en cada programa no se atraigan, ya verás cómo al final conseguimos sorprenderos. Bueno, pues quizá este fin de semana nos pasamos por la Cificón, yo creo que sí, pero bueno, no podemos asegurarlo con certeza, aunque prácticamente casi seguro que estaremos por allí. Un saludo y nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho. Quiero que la Giralda. espalda, marcando paquetes de espaldas. Su manejo del revólver acompleja, puede darle a un microbio entre las cejas. Atraviesa en pelotas el desierto, los malos ya le dan por muerto. Sobrevive papeándose los cactus, con saliva fabricando trinaranjus. Wayne es el rey, Wayne es la ley. Mata uno, espanta seis, y ya lo veis, Mr. Spain. Ah. Humphrey Wayne, Humphrey Wayne, Humphrey Wayne. Jack Bob Lancaster, Humphrey Wayne. Sylvester Gable, Humphrey Wayne. Arnold Heston, Humphrey Wayne. Steven Curtis, Humphrey Wayne. Charlton Douglas, Humphrey Wayne. Errol Mitchum, Humphrey Wayne. Con los malos se lía botellazos, esquivando mientras tanto los balazos. Se arrean mil docenas de guantazos y luego se pegan un abrazo. Se echa a colonia de machote, con esencia de sobaco y de cipote. Caga piedras y suda el chapapote, y eyacula como cuatro cachalotes. Wayne es el rey, Wayne es la ley. Mata uno, espanta seis, y ya lo veis, ni se despeina. Humphrey Wayne, Humphrey Wayne, Humphrey Wayne. Jack Bob Lancaster, Humphrey Wayne. Sylvester Gable, Humphrey Wayne. Arnold Heston, Humphrey Wayne. Steven Curtis, Humphrey Wayne. Charlton Douglas, Humphrey Wayne. Errol Mitchum, Humphrey en grandes dosis, padece almorranas y cirrosis, paperas, hematomas, esguinces y un enfisema del 15. La órbita de Endor.